Con la presentación de hoy de la Academia Cristiana del Aire, terminamos el estudio de los Salmos, comenzando con el Salmo 119, un salmo acróstico con una secuencia de estrofas en armonía. 176 versos componen este salmo. Esperamos que con el estudio de hoy usted se sienta fortalecido y con más ímpetu se dedique al estudio de la Palabra Santa del Señor. Amable estudiante, bienvenido a la sesión de hoy. Escuche cómo escribe el salmista en el Salmo 119, verso 32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. ¡Qué amor le tenía el salmista a la palabra de Dios! Ese mismo amor, apreciable estudiante, nos ayudará a profundizarnos en la palabra de Dios de igual manera. Ese es el propósito de nuestro estudio. En la lección de hoy vamos a cerrar nuestra consideración de la lección 7. Vamos a iniciar con el Salmo 119, el Salmo Maravilla de la Biblia. Este precioso Salmo es otra maravilla de la literatura. Su tema es la palabra de Dios, la cual es mencionada en casi cada versículo bajo diferentes términos. Por ejemplo, a veces se usa el término la ley de Jehová o mandamientos, a veces estatutos o justos juicios. Le quiero recomendar, amigo, amiga estudiante, que haga una lista de los distintos nombres dados a la palabra de Dios que se encuentran en este solo salmo. En los primeros 7 versos, yo he encontrado por lo menos 5, quizás hasta 6 diferentes términos que se usan para referirse a la Biblia, a la palabra de Dios. También, como forma de recomendación, usted podría anotar las cosas que debemos hacer con la palabra conforme a lo que nos dice el salmista en este Salmo 119, o quizá los resultados o efectos que trae el estudio de la palabra y los usos que se le pueden dar a ella. Por otro lado, tenemos que decir que este salmo también está escrito en forma acróstica. Cada 8 versículos forman una estrofa. Cada versículo de la primera estrofa empieza con la letra Aleph en el hebreo. La letra Aleph corresponde a la letra A en nuestro alfabeto. Cada versículo en la segunda estrofa empieza con la letra Bet, que corresponde a la B. Y así el salmista usa todas las 22 letras del alfabeto hebreo. La primera estrofa contiene una oración o petición. La segunda contiene 2. La tercera 4. La cuarta 6. Y la quinta 8. Una en cada versículo. Amable estudiante, como otra recomendación para un estudio personal, permítame presentarle la serie de preguntas que se encuentran en la lección número 7 en su libro de estudio. Esta serie de preguntas le ayudará a reconocer los beneficios de estudiar la Biblia. Por ejemplo, la primera pregunta dice ¿quiénes son bienaventurados? En el verso 1 y en el verso 2 de este Salmo 119 usted encontrará la respuesta. La otra pregunta, ¿cómo puede uno ver maravillas? En el verso 18 nos dice cómo. ¿Cómo puede el hombre o la mujer andar en completa libertad? El verso 45 nos da la respuesta. ¿Qué es mejor que el oro y la plata? En el verso 72 se encuentra lo que Dios dice acerca de esto. ¿Cómo puede uno comprender más que los ancianos? El verso 100 nos da el secreto. ¿Cómo podemos vivir seguros en la vida? El verso 117 nos dice cómo. ¿Cómo puede uno tener una gran paz que nunca se desvanecerá? El verso 165 nos ayuda a comprender este secreto. Pudiéramos decir mucho más sobre este Salmo 119, pero recordemos que esto es solo una introducción a lo que está en el Antiguo Testamento. Procedamos al Salmo 120. Cuando llegamos al 120, tenemos que hacer nota de que los siguientes 14 salmos realmente se pueden considerar en una sola unidad. Así que, amable estudiante, vuelva a tomar su pluma y ahí en el Salmo 120 haga usted una nota al margen. del Salmo 120 al 134, estos salmos son conocidos con el nombre de canciones de la subida o cánticos graduales. Esto es debido a que estos salmos eran cantados por los que subían a Jerusalén para celebrar las fiestas en el templo. Esta colección de canciones principia con una que manifiesta la angustia del alma por la convivencia con gente que no está de acuerdo con los principios de la ley de Moisés, y por eso optan por emprender la peregrinación a su amada Jerusalén. Otros comentaristas dicen que estos cánticos son llamados cánticos graduales o canciones de la subida porque acostumbraban leerse en la siguiente manera. El que entraba al templo, subiendo los diferentes escalones, iba leyendo estos salmos verso por verso. El Salmo 121 de entre estos es conocido como el Salmo del Viajero. Y en el Salmo 122 vemos que el peregrino ya ha llegado a la ciudad y prosiguen los cantos de adoración. Al considerar el Salmo 135, vemos que es un canto que era usado por el coro en el templo y sirve para que canten tanto los judíos como nosotros los cristianos. Aquí Jehová es adorado como el eterno y poderoso Dios. En el Salmo 136 encontramos un salmo singular por la repetición de su tema, pues cada versículo termina con la frase «Porque para siempre es su misericordia». Ahora pasemos al Salmo 137. Este es el último de los salmos imprecatorios. En este salmo se aprecia un canto lúgubre y triste en extremo, considerando el amor apasionado que los judíos tenían por Jerusalén y por su templo. Es importante reconocer, estimado estudiante, que este amor iba más allá de un simple patriotismo, ya que constituía parte de su misma vida y de su misma religión. Las promesas de Dios y la esperanza para la gloria futura de la raza estaban involucradas en la prosperidad de la ciudad de Jerusalén. Como la ciudad estaba arruinada y desolada, y el pueblo había sido llevado esclavo a Babilonia, ellos sentían un abatimiento muy grande. Les parecía como que tenían razón para dudar de la fidelidad de Dios. ¿Ama usted, amigo o amiga estudiante, de la misma manera el estar en la casa de Dios? ¿El llegar a la morada celestial? ¿Qué ejemplo nos da el Salmo 137 en cuestión a estas cosas? ¡Qué preciosas palabras inspiradas por el Espíritu Santo! Palabras tomadas directamente de las experiencias de su pueblo. El sauce es un árbol que inspira tristeza al ver sus ramas delgadas con hojas finas que cuelgan rendidas y dan la impresión de que el árbol está llorando. Los judíos en Babilonia solían sentarse junto a los ríos donde lloraban acordándose de Sion. Sus amos, los caldeos, les pedían canciones diciendo, «¡Cantadnos una de esas canciones de Sion!». Y los judíos exclamaban, «¿Cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños?». Los versos 5 y 6 expresan un sentimiento que ha perdurado en los corazones de los hebreos por más de 2500 años desde aquellos días, y esto es inexplicable a no ser por la palabra y la obra de Dios. Los versos 5 y 6 dicen así: Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Los últimos dos versículos son una invocación pidiendo que se pague a Babilonia conforme a lo que ella hizo con los judíos. El último versículo parece cruel en extremo, pero allí se profetiza la completa destrucción de Babilonia y que serán dichosos los que vivan en los días del cumplimiento de la profecía. Bien, ahora llegamos al Salmo 138, un Salmo de David, un Salmo que da gracias a Dios por el favor de Jehová. Contiene dos versos muy conocidos, aunque todo el Salmo es magnífico. El verso 2 dice que Dios ha engrandecido su promesa, o la palabra, En este sentido, si la palabra de Dios no fuese fiel y verdadera, entonces, apreciable estudiante, tenemos que decir que el nombre de Dios no tendría valor, ni fuera de gran estima. Pero, gloria a Dios, que tanto su promesa como su nombre son eternamente incambiables y dignos de toda confianza. De esta manera, el último versículo asegura que Jehová llevará a cabo su buena obra que ha comenzado. Aquí nos acordamos de las palabras de Pablo en Filipenses verso 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Al llegar al Salmo 139, llegamos a un salmo que es un canto didáctico, es decir, un canto que enseña e incluye la doctrina de la omnipotencia y la omnisciencia de Dios. No solo que es maravilloso el hecho de que David tuviera tal concepto y conocimiento de Dios, sino de que pudiera expresarlo de una manera tan real y práctica. Los versículos 15 y 16 nos aseguran que Dios conoce a cada individuo, aún antes de que éste nazca. En algunos cultos se usan los versículos 23 y 24 para la consagración personal, antes de tomar la Santa Cena. Cuando llegamos a los Salmos 140 hasta el 144, ahí encontramos salmos que son oraciones de David cuando éste vivía bajo la persecución. Y en el Salmo 145 encontramos un salmo de tipo acróstico que expresa alabanzas con el alfabeto. Canta de su grandeza, de su bondad, de su reino y de su cuidado para con todos. En los últimos 5 salmos encontramos salmos que forman parte del grupo denominado Himnos de Aleluya. En el Salmo 145, apreciable estudiante, vuelva a tomar su pluma y ponga ahí en el encabezado Himnos de Aleluya, desde el 145 hasta el 150. Estos constituyen una conclusión del Salterio Sagrado. Han sido adaptados para ser cantados en los cultos públicos y se les ha llamado también los de la alabanza perfecta. Damos gracias a Dios, apreciable estudiante, porque después de varias sesiones hemos terminado nuestra consideración de este precioso libro de los Salmos. Ahora aquí terminamos la lección número 7. Antes de entrar a la 8, como siempre, hacemos la recomendación de tomar un poco de tiempo y repasar las preguntas que se encuentran a final de la lección. La pregunta número 4 es una pregunta clave. Dice así: ¿cuáles son las verdades más sobresalientes en el Salmo 119? ¿Cuál es su tema principal? Si una cosa es importante saber sobre este Salmo 119 es que su tema principal es la palabra de Dios. En la próxima sesión, Dios mediante, nos vamos a encontrar. Hemos terminado las lecciones correspondientes al estudio de los Salmos, unidad con 5 segmentos. Nos preparamos para entrar a estudiar el libro de Proverbios en la próxima presentación de la Academia Cristiana del Aire. La Academia Cristiana del Aire le ofrece 3 niveles de estudios por correspondencia: el nivel de principiantes, luego el nivel intermedio y el nivel avanzado. Recuerde que estamos a su disposición para darle cualquier información que necesite. Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.